Electroshock. ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos nuevamente a Electroshock. Este es el episodio número 212 que estamos transmitiendo hoy, 8 de marzo, a través únicamente de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. El día de hoy, para que no se despeguen, vamos a tener entre un montón de cosas: lo más reciente de Liveback, tenemos también lo más nuevo de Nightmare, lo más reciente de Proyecto Mirage y también lo más nuevo de Seabound, para que se queden pendientes por ahí durante toda la hora. Además, tenemos el bloque de clásicos ya acostumbrado en este programa, y en el cual vamos a tener a Grendel para que no se lo vayan a perder. Pero vamos a comenzar ya esta emisión del día de hoy con nada más y nada menos que Necrofacility, quienes, como ustedes saben, acaba de editar hace poco tiempo, a través de un sello ruso, un álbum de edición limitada titulado Waste, que en español significa basura, y que contiene este track nuevo más algunos de los mejores tracks de sus tres álbums que ha editado hasta la fecha. Sin más, aquí está Necrofacility. Con esto comenzamos este episodio 212 y esto es Waste. We'll be right back. Radio Universidad presenta Electroshock versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Ya estamos dentro de Electroshock. Los saluda como cada semana un servidor, Luis Cyberhead. Recuerden que esto lo escuchan en radio abierta aquí en San Luis Potosí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, que lo escuchan también en internet a través de la página de Radio Universidad en tiempo real los sábados, el día del estreno, únicamente a las 7 de la noche en radiouniversidad.uaslp.mx, y también las repeticiones, bueno, no aquí en México, sino en Perú. A través de Sinestesia Radio, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos, lo escuchan a partir de más o menos el miércoles, el programa de estreno, y que por cierto le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos peruanos. Y también a partir del miércoles aproximadamente ustedes van a estar escuchando cada miércoles también en repetición, bueno, no en repetición, sino más bien estamos subiendo al blog electroshockradio.blogspot.com cada uno de estos programas, que incluso ustedes lo pueden bajar de ahí si les gusta. Y espero que les haya gustado el programa de la semana anterior, que como les mencioné, el especial de Xmars de Pedro por ahí contiene una hora extra que no salió aquí en Radio Universidad, así es que si ustedes no lo escucharon, vayan a electroshockradio.blogspot.com. y vámonos bien rápido porque hoy no tenemos mucho tiempo. Vamos con Nightmare, quien acaba de editar su más reciente producción llamada Fiend Build. Bueno, Nightmare ya no necesita más introducción, ya que todos ustedes lo conocen, ya tiene una carrera ya perfectamente cimentada dentro de la escena electro, y lo que viene enseguida pertenece a esta nueva producción. Viene Nightmare y esto es Wir sind zurück para ustedes aquí en Electroshock. Yeah. hace un momento desde tierras de feñas. Hace un momento escucharon ustedes a La X con Sacrificio, que pertenece a su nueva producción El Sepulcro de las Sombras. Esto cortesía de nuestro queridísimo amigo Ruser DC, quien por ahí bueno nos tiene agregados en el Facebook y que además bueno conocemos ya de tiempo atrás por otros de sus proyectos paralelos y que también habíamos estado programando ya aquí en Electroshock algún otro material anterior de La X. Le mandamos un saludote al buen Ruser y a La X en general, y pues obviamente a todos nuestros carnalitos ahí en el DF que están pendientes también cada semana de cada transmisión de Electroshock. Y pues bueno, ya no nos queda más tiempo más que para presentarles ahorita en esta última parte, bueno, más bien dicho, en este último bloque de la primera parte, viene enseguida Noir, quien es un proyecto el ex líder de Span Ranch, el señor Ethan Morales, quien acaba de regresar, pero ya no como Span Ranch, sino como Noir. Este es su debut para Metropolis Records. Lo que van a escuchar enseguida es My Dear, de su nueva producción Dark Linear. Pero antes tenemos lo más reciente de Liveback, que acaba también, está también por estrenar su nueva producción llamada Spectre, que sale ya a principios de la siguiente semana a través de Mute Records. Y aquí tenemos un adelanto de esa nueva producción, Liveback, abriendo este bloquecito. Enseguida Noir, después un corte y regresamos con más de Electroshock. Aquí está Liveback con Eurovision. In the absence of God, we'll pray to police. We'll be right back. Sintonizas el 88.5 de la frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Frecuencia modulada. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí te invita a que conozca su Centro de Documentación Histórica Licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga, que reúne, organiza, difunde y conserva los fondos bibliográficos de San Luis Potosí. Libros, folletos, tesis, revistas, volantes, fotografías, periódicos, mapas y apoyo tecnológico. Horario de servicio, lunes a viernes de 8 a 16 horas, sábados de 8 a 14 horas. ¿Dónde estamos ubicados? En Damián Carmona, número 130, teléfono 826-1356 y 826-1448, fax 826-1356, Centro de Documentación Histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Centro INA. El Centro INA San Luis Potosí. En coordinación con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y la Universidad del Centro de México, Campus San Luis Potosí. Sí, invitan a las visitas bilingües para personas sordas y oyentes 2011, que se llevarán a cabo el primer domingo de cada mes. En las visitas se recorrerán diferentes museos de la capital potosina, así como plazuelas e iglesias, brindando información histórica del patrimonio cultural de San Luis. La información se proporcionará verbalmente y en la lengua de señas mexicana. El propósito es fomentar la interacción entre ambas formas de comunicación. Más información a los teléfonos 813-4941 y 813-4831 o en Mariano Arista, número 933, Colonia Tequisquiapan, San Luis Potosí. Al caer la noche, All Is Back. Un viaje por la década más importante del pop. All Is Back. Lo bueno vuelve. Lunes, 8 de la noche, por esta frecuencia. Creamos un universo auditivo para cautivar tus sentidos. Tu 88.5 FM. Electroshock. Estamos de regreso en Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 212. Después de este brevísimo corte institucional aquí en Radio Universidad, donde transmitimos en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y que también transmitimos en tiempo real a través de internet, esto en radiouniversidad.slp.mx, ya tantas direcciones me hago bolas. Donde lo pueden escuchar también es en electroshockradio.blogspot.com. cada semana, a partir del miércoles, entre el miércoles y el viernes, estamos subiendo cada uno de esos programas, así que van a poder encontrar este 212, así como los 211 anteriores, y incluso si les gusta lo pueden bajar, ahí están todas las opciones y formatos en los que ustedes pueden obtener el programa. Y bueno, también obviamente están escuchando esto en repetición en Perú a través de Sinestesia Radio, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos, a quien le mandamos un saludo. Y el teléfono en cabinas aquí en San Luis Potosí, 826-1347, donde pueden comunicarse y allí muy amablemente los van a atender, o bien vayan a nuestro Facebook ahí en Facebook busquen simplemente Electroshock versión 4.0 y van a encontrar la página y se pueden inscribir, o también inclusive al grupo, y pues ahí van a encontrar ustedes todas las novedades del programa, algunos videos, noticias, etcétera, cosas que estamos subiendo ahí de repente. Si quieren hacerse nuestros amiguitos ahí en Facebook, adelante. Y pues bueno, ahora vamos con el bloque clásico y se lo vamos a dedicar esta semana a un par de bandas que aún y cuando ya tenían tiempo dentro de la escena, dentro de la escena Electro Dark, más concretamente, necesitaron en determinado momento de un empujoncito. Ahora sí que es el clásico, bueno, no One Hit Wonder, pero sí el track, vamos a decir, que se volvió el sello personal de estas bandas y que los hizo saltar hacia el estrellato después de haber sido conocidos únicamente por un grupo reducido de personas, y que con esto brincan a las ligas mayores convirtiéndose en bandas ya pues no tanto de masas, porque no es mucha gente la que está dentro de la música electro, pero pues sí se hizo de una buena legión de seguidores extra después de haber lanzado estas producciones. Me refiero en primer lugar a Decoded Feedback, quien ya había editado hasta el álbum Shockwave del 2002, si mal no recuerdo, ya tenía como 4 producciones, y es gracias al sencillo Phoenix que Decoded Feedback brinca de ser una banda underground a ser una banda electro, de una banda electro superestrella. Y sin más, aquí comenzamos este bloque con Decoded Feedback, y esto es Phoenix. We'll be right back. Y bien, hace un momento terminando este bloquecito, Grendel. Obviamente también Grendel ya tenía para este entonces, en el 2005, dos producciones. Grendel era una de esas bandas subterráneas que tanto le gustaban a la gente que estaba metida en el Dark Electro, y que no fue hasta la edición de Soilbleed en el 2005 que Grendel salta a las grandes ligas. Después de aquí vino Heart Generation, que se convirtió en uno de los mejores álbumes del año 2006 dentro de la escena Dark Electro, en donde pues incluso le dio un toque muy personal al género que ya todos conocíamos. Le dio ahora sí que el toque que necesitaba, y que a partir de aquí muchas bandas empezaron a copiar. Y otra banda que también ha significado un punto de referencia para muchísimas bandas, sobre todo dentro de la actual escena Rhythmic Noise, es Proyecto Mirage, un dúo proveniente de España, que por cierto le mandamos un saludo a Código Cero hasta España. Proyecto Mirage también ya tiene una extensa discografía y también una enorme legión de fans, gracias a todas esas producciones de calidad que han estado lanzando. Y pues bueno, Proyecto Mirage acaba de editar recientemente, parece ser que esto apareció hacia finales del año 2013, pero pues bueno, no fue posible conseguirlo hasta apenas hace poco. El álbum se llama Steam Tech y es un disco que marca una evolución enorme y una evolución lógica con relación a su producción anterior. Y nuevamente repiten con Hans Production. Y sin más, aquí está Proyecto Mirage. Ya antes de que se nos acabe el tiempo, esto pertenece a esta producción SteamTech del 2003. Esto es Cold Fire. bueno, ya estamos aquí a punto de despedirnos, pero obviamente no sin antes agradecer a todos ustedes por el favor de su atención a cada una de estas emisiones de Electroshock. Y que, pues bueno, agradecemos también por ahí al señor Sebreniar de Ex Mars de Petwolf, a quien le encantó el programa, personalmente el programa de la semana anterior, y que incluso lo compartió dentro de su página de Facebook. Y bueno, a nosotros nos llena de orgullo, ya que, pues bueno, en lo personal siempre he sido un fanático de Ex Mars de Petwolf desde 1993 que vengo siguiendo su carrera. Y pues bueno, hasta aquí llegó este programa del día de hoy, la emisión número 212. Esperen la próxima semana por el número 213, donde les vamos a tener, les voy a adelantar nada más, vamos a tener por ahí lo nuevo de Alien Vampires, entre un montón de cosas más, para que no se lo vayan a perder. Y recuerden también que a final de este mes tenemos el segundo especial del año de Electroshock. Ya por ahí también hay un programa en el que incluso les mencionamos cuáles iban a ser los especiales. Olvidé poner la lista en el blog, les prometo que lo voy a hacer, porque sí, la verdad sí se me pasó, y prometí ponérselos también en el blog, nada más está mencionado en un programa. Y bueno, vamos a terminar ya con Seabound, que es el proyecto, ustedes ya lo conocen, es el señor Frank Spinat y Martin Brobot, quienes ya tienen a la fecha algo así como 4 producciones. Bueno, Speaking Storm sería ya el, bueno, no más, no, son 3 más bien, me estaba contando el álbum en vivo, por eso ya decía yo que me sobraba uno. Este sería su cuarto álbum de estudio, aparecido recientemente a través de Dependent Records, titulado Speaking Storms, y en el cual, pues bueno, Seabound continúa esa vena clásica a la que ya nos tiene acostumbrados. Y que bueno, porque esta es una de esas bandas que no necesita evolucionar ni tocar una mezcla con dubstep, ni hacerse super industrial o rhythmic noise. No, Seabound están bien así como están, y se agradece al señor Frank Spinat. Sin más, aquí se quedan con lo más reciente de Seabound, de esta nueva producción Speaking Storms. Esto es A Ground Man, y nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí en Electroshock. Como siempre, un beso a mi esposa Cassandra y a mi hijo Grantis. Nos escuchamos en una semana. Feel of being caught.